Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Fui letra, después palabra. Un verso, después poema. Una melodía, después canción. Un gesto, luego la invitación. Un micromovimiento, la expansión. Bienvenido, Eric Feixó. Hola, muchas gracias. Aquí qué estábamos lindo. Conociendo tu pluma. Qué linda invitación. Muy contento de poder estar acá y compartir un poco de mi arte, de un poco de ese movimiento, ¿no? De esa expansión de la palabra y de los gestos. Para mí está siendo muy lindo esa experiencia acá en Uruguay. Este año va a ser el cuarto año, hace 3 años y medio que estoy acá. Y justo vine con lo que me inspiró a venir, era como las ganas de hacer música para danza contemporánea. Uh-huh. Y bueno, vine a estudiar danza para luego seguir componiendo. Y muchas, uh-huh, estoy segura que están infiriendo de dónde viniste, pero capaz que lo podés decir. Por el tono, por la musicalidad de tu voz, capaz que nos estamos imaginando, claro, una ahí, pero sí, contanos de dónde venís. Bueno, vine de acá cerquita de la capital de Porto Alegre, que bueno, a 850 kilómetros cerquita. Y sí, muy parecida a mí, con Montevideo, así. ¿Y? Lucía. Ah, más cerca del micrófono. Tenés que más como cerquita. Que amigarte. Ahí va. Voy llegando. Ay, no. Voy llegando. Y bueno. ¿Y por qué elegiste venir a Montevideo? ¿Qué te trajo acá? Bueno, me trajo como la tranquilidad, porque había conocido Montevideo justo el mismo año que vine, que fue 2017. Vine con unos amigos en bicicleta de Porto Alegre. Y bueno, vinimos en enero y tuvimos todo enero así viajando. Entonces, desde Chuí hasta Montevideo conocí la costa, estuvo hermosa y me encantó. Pero justo cuando llegué a Montevideo tuve que volver, entonces quedéme ahí que no conocí Montevideo. Y después tenía ganas de estudiar algo como más profesionalmente, como hacer una carrera. Y surgió estudiar danza contemporánea y luego allá vivía con una pareja uruguaya que me dijeron, pa, sí, te va a encantar Montevideo, y dije, ta, voy, y, pero así, no, sin nada, como que no tenía nada claro, pero sí tenía las ganas de venir, pero se fue dando acá todo, la uh-huh, casa, la, todo, las amistades. ¿Y ya venías con alguna experiencia de danza de allá, de Porto Alegre, o surgió acá? No, venía de un poco así por mi madre, quizás un poco de danza afro, pero poco. Uh-huh. Pero allá yo participaba de un grupo de teatro que se llama Levanta Favela. Y tuve como 5 años ahí en ese grupo haciendo teatro callejero y teatro de sala. Y adentro del grupo empecé a hacer como banda sonora. Y fui aprendiendo percusión, la guitarra, y luego eso que ya venía escribiendo poemas, empecé a como escribir canciones, y ahí eso como que fue ese movimiento que se fue expandiendo y las ganas de hacer música y después de bailar. De bailar fue musicando un poema y ensayando con una amiga bailarina ya y le vi bailar, la vi bailar y dije, pa, quiero bailar así. Y fue como increíble porque me inspiré. Sí, uh-huh. Estaba tocando una canción que hoy la voy a compartir, que esa canción también me inspiró mucho a bailar por el poema, sí. Ay, yo la quiero escuchar, no sé vos, Pablo. También. Bueno. Porque hoy tenemos una particularidad que todavía no le hemos dicho a la gente, que es un programa especial. ¿Por qué? Todos los programas son especiales, pero hoy tenemos música en vivo. Eric se vino con su guitarra eléctrica, así que está ahí en su lugar para tocar. Así que vamos a escuchar la música hoy 100% en vivo en Ahora Sí Te Escucho. ¿Qué vamos a escuchar, Eric? Bueno, ese poema que me inspiró a venir a estudiar danza, que es un poema de una amiga chilena que se llama Cuntimar, y el poema se llama Estructura. ¿Sí? Escuchamos. Esperando el sol encontré el agua. Buscando la arena encontré el pantano. Tratando de ordenar encontré el desorden. Mi desorden. Poco a poco me fui de sin te grando. Estructura, estructura, estructura. ¿Acaso esto es todo lo que soy? ¿Acaso esto es todo lo que soy? Si danzo, ¿para qué danzo? Si soy, ¿para quién soy? Si soy. Es estructura, estructura, estructura. ¿Acaso esto es todo lo que soy? ¿Acaso esto es todo lo que soy? La estructura me desestructura, la estructura me desintegra, la estructura me divide en oídos, en boca, en ojos. ¿A quién le creo? Escape la estructura, me quita o me da posibilidades de volar. ¿Será que tengo que salir de aquí? ¿Será que tengo que salir de aquí? ¿Será? ¿Será que tengo que salir de aquí? Corriendo. Es lo que le faltaba a mi día. Me siento como más desestructurado. Sí. Eric, ¿me repetís el nombre de la poeta? Kunti Mar. Kunti Mar, chilena me dijiste, sí, que era, ¿no? Sí, fue... Ella me comentó la historia del poema. Ella fue a un taller de danza en Bahía y... Y bueno, movió toda su estructura, ¿no? Y dijo, bueno, ¿será que eso es lo que soy, esa estructura que tengo? Que tengo, ¿no?, que mover. Claro, me parece muy interesante eso, que no, quería una cosa, encontró otra, nos divide en ojos, en... boca, oído, me hace acordar mucho también como el concepto ese de cuerpo sin órganos, de Artaud, y pa, muy interesante, complejo. Y me imagino esto de mover estructuras un poco también en el lenguaje, Eric, el sí, español, o sea, te hemos escuchado hablar en español todo el tiempo, nos cantaste una canción en español, ¿cómo sí, llega el español a vos? Bueno, llegué a un lugar hermoso, donde conocí Kunti también. Ese poema yo estaba ahí aprendiendo español, porque allá yo vivía en un centro cultural que era una casa ocupada que se llamaba Ocupación Pandorga. Y bueno, como toda casa ocupada, pasan muchos viajeros y la mayoría hispanohablantes. Entonces, mismo ahí en casa ya hablábamos portuñol, todos así. Y como igual, tanto personas que venían de afuera, así del continente, intentaban hablar portugués y con su acento. Entonces era una mezcla. En algún momento empezamos a poner así como justo los miércoles, era el día de hablar solo en español. ¡Qué divertido! Y ahí como... era un viaje en el desayuno, yo no podía, porque despertaba y hablar en español, tipo, porque justo pasé unos meses ahí en esa casa, yo viví un año y medio ahí, pero unos, no sé, 5 meses más o menos, creo que yo era el único brasileño que estaba ahí, y entonces, era como portuñol siempre, y después español para estudiar. Pero eso, como y que el sí portuñol que ya, la estructura. Claro, ahí ya era muy fuerte el portuñol mismo. Y con esto de romper estructuras, que bueno, siempre estás como consciente o inconscientemente en eso, supongo que te habrá pasado de desestructurar ciertas cosas para darte cuenta que estabas en otra estructura, ¿no? Uh-huh. Y en esos casos, digamos, ¿cómo te vas moviendo por esas estructuras? ¿Sí? ¿Las vas viviendo, queriendo romperlas? Las estructuras de lenguaje en ese sentido. O en materia general de tu vida, digo, porque vos, por lo que venimos hablando, sí, música, danza. Sí, comprendo. Sí, eso es muy interesante. Yo siento que... Claro, la estructura, digamos, más convencional, quizás ya hace un tiempo que no estoy, porque justo este año va a ser 10 años que empecé a hacer teatro y eso fue como un cambio así. Y ahí creo que desde ahí empezó a mover las estructuras. Bueno, el modo de pensar, de comer, por ejemplo, ya cuando empecé ahí, mis compañeros eran vegetarianos, ahí ya cambió mi alimentación, entonces ya cambió también en casa, porque todavía vivía con mi madre y ahí ya cambió la comida en casa, ese tipo de estructura. Yo, por ejemplo, los trabajos que tuve en general fueron trabajos más con amigos, sin más independientes, como con cadetería, en bicicleta, allá. Acá también estoy haciendo eso. Y o haciendo música o teatro, no es que te da dinero, mucho dinero, pero está. Te paga de otros modos también, con experiencias. Y bueno, y acá también como que la danza, igual la estructura de algún modo. Yo estaba buscando, creo que en ese momento que yo vine para acá, estaba buscando una cierta estructura también, como está estudiar en una facultad, pero estudiar danza igual, ¿no? Como está seguir con el arte, porque eso es como, desde niño necesito como estar ahí cerca, capaz que no sabía, pero siempre tuve, por ejemplo, mi papá. Es artista plástico y mi madre baila Música. afro y mi abuelo es compositor de zambas, entonces era, pero sí, como que siempre El estuvo arte ahí, estuvo ahí, rodeándote. sí, y siempre escribí y después que empecé a componer, la necesidad de expresar desde la música y después con el movimiento. Está increíble. Entonces ahora con ese poema mismo, Estructura, empezó un proyecto que allá yo puse un nombre que es Poesía Danza, que empecé a ensayar con Carla, una amiga. Y ahí, acá, cuando llegué acá, seguí componiendo desde poemas de amigas que conocí acá de la danza. Algunas no son bailarinas, pero la mayoría son bailarinas, entonces es interesante también. Estuvimos haciendo un laboratorio en el INJO unos meses de poesía danza, que era justamente investigar el movimiento y el sonido, no sé, el dibujo también, pero como ir mezclando esas estructuras y, bueno, navegando por ahí, por ellas. Hermoso, hermoso. ¿Qué tal si nos cantas otra canción? Bueno, Si perfecto. querés. Ya que la cité, voy a cantar una canción que es un poema de Carla, que fue muy importante. Capaz que subir un poquito la viola. No, capaz que El micro. el micro un poco. Sí, tarda. Y a ver, menos micro, ahí va. A ver, ahí va, perfecto. Ese poema, muy importante, muy importante. Capaz que lo hablo después Dale. en el contacto. Para no saber. que tienes en ti, que tiene sentido, se hace sintiendo, aunque sin saber, aunque sin saber, solo pero junto, sentir, sentir, sentido, solo pero junto, sentir, sentir, sentido, sozinho e junto, sentir, sentir, sentido, sozinho e junto, sentir, sentir, sentido, da sol em si, sentiamo, sentiamo il senso. Da sol insieme, sentiamo, sentiamo il senso. Alone and together, feel sense this sense. Alone and together, feel sense this sense. Sozinho e junto, sentir, sentir, sentir. Sentir, sentir, sentido. Sentir, sentir, sentido. Sentir, sentir, sentido. Se escucharon muchas cosas acá. inglés, portugués, español, te luciste ahí. Sí, wow. Sí, fue un proyecto hermoso que fue un proyecto que salió en la cuarentena. Bah, muy, muy, muy fuerte, sí, porque fue en abril del año pasado que recibí. Carla me envió ese poema en portugués y bueno, y ahí hicimos como yo después dije, pa, bueno, hice una canción y le envío la canción y ahí pido que grabe un video bailando porque fue con ella que empecé a ensayar estructura y bueno, con ella empezó todo eso de poesía danza y bueno, envió el video y de eso salió la idea de invitar a más personas a bailar esa canción. Y después pedí para traducir al inglés, para hacer una versión en inglés. Ahí ella dijo, ah, traducilo en español también. Y bueno, ahí hice la versión en español. Y fuimos haciendo versiones y bailando, invitando gente y pa, fue muy, muy emotivo, muy lindo también, como porque Carla trabaja es profesora de danza, tiene un grupo de danza como para personas también con discapacidades. Entonces hicimos encuentros vía Zoom, así, muy lindos, así, con sus alumnos, no sé, algunos en silla de ruedas. Danceability. Sí, tipo danceability. Y bueno, con sus madres bailando. Está increíble. Tipo, las madres también bailando con sus hijos ahí en casa. Plena pandemia, abril 2020, sí. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Va, muy, muy lindo. Y bueno, el poema, ¿no? Parar, sentir, sentido. Está, es como increíble. Para mí me tocó mucho. Uh-huh. Y bueno, y ahí fuimos invitando. Entonces en YouTube hay, porque hicimos un registro, fuimos subiendo los videos que llegaron y están con las fechas, es súper interesante con las bailarinas, bailarinos y gente de Brasil bailando, de Argentina, de Uruguay, de Italia, porque la versión italiana salió de una amiga performance allá que lo tradujo del inglés. y hicimos la versión. Ay, hermoso, eso se puede ver en YouTube. ¿Cómo lo Sí, busco? poesía, danza y sentir sentido ahí, para Perfecto. sentir sentido. Qué alucinante cómo en el contexto más complicado, como de la pandemia, ¿no? Con todo el aislamiento físico que implicó, nos las ingeniamos para poder seguir desarrollando arte, cultura y estar cerca. Sí. Sí, nos acercó mucho, así. Pa, súper lindo. Aparte, ella ya no está en Porto Alegre, está en São Paulo. Y sus alumnos estaban en Porto Alegre y yo acá. Y estábamos todos ahí bailando. Está muy lindo. Hermoso, parar para sentir sentido. Yo creo que nuestros oyentes quieren ir a mirar esos videitos. Así que vamos a hacer una pausa, si ustedes están de acuerdo. Entonces nuestros oyentes van a YouTube, buscan uno por lo menos para ver y después volvemos con Eric Feixó. Pero no te preocupes, que si estoy cayendo es para agarrar impulso del piso y subir. Otro pedacito de la pluma de Eric Feixó. Como que siempre está el cuerpo presente, me da la sensación. Y en la música está presente el movimiento también, en las letras, ¿no? Sí. Es como que hay una conjunción ahí. Para vos es todo parte de una misma cosa, supongo. Bueno, lo es, ¿no? Sí, yo justo estuve pensando en ese concepto poesía danza, que es todo junto, ¿no? Escribo todo junto. Y bueno, antes pensaba que era porque yo estaba ensayando así como con una bailarina, entonces por eso la danza, ¿no? De un poema musicalizado. Pero ahora vengo sintiendo una cosa que en realidad inconscientemente ya lo sentía, pero ahora tengo más conciencia de eso, que para mí es una danza el musicalizar un poema, como que eso ya es una danza para mí. Y wow. Y justamente eso que decías, así siento que conecto con eso, ¿no? De ser todo una cosa, ¿no? Como el movimiento de las melodías, como que pienso en el movimiento de coreografiar, con de ordenar las palabras también para que suenen bien, como con la melodía, ¿no? Ver las vocales, las consonantes y ir ordenando dentro de una estrofa o de un verso. Pienso que todo una cosa que en realidad está, como vengo sintiendo mucho eso de la física cuántica, ¿no? Como que somos hechos de la misma cosa que el micrófono, que las plantas, como toda una materia física. Entonces, ahora eso de la danza y de la música y del como que está, nosotros separamos por el lenguaje en realidad, pero está siendo que es lo mismo. Di un ejemplo ahora que ordenar palabras para mí puede ser como organizar movimientos para ser bailados o movimientos para ser cantados, ¿no? Como Y bueno, además bien. estar diciendo algo, porque a veces Claro. esa separación mente-cuerpo, ¿no? Sí. Esa dualidad, una cosa es lo que pienso, lo que puedo decir a través de la palabra, y otra cosa es traducir eso también al cuerpo. Ahí va. ¿Cuántas veces necesitamos ese movimiento? Los que Sí. somos más cabeza, ¿no? Sí, pa, yo soy súper mental y el trabajo está haciendo ese justamente como bajar la mente al cuerpo, así como porque no está separado. Y a veces tenemos como separado, pero bailando también me está ayudando mucho porque es algo que te trae al presente, ¿no? Como que el movimiento, el peso, la gravedad, el contacto físico también siempre te trae. Y porque podemos pensar de otros modos también, pensar con el cuerpo. Bueno, la danza contemporánea es bastante filosófica también, porque viene a cuestionar eso, la forma de producir conocimiento también o pensamiento, que justamente puede ser desde el cuerpo y no desde la palabra. Sentir sentidos, ¿no? Seguimos en Ahí la va, temática. sí, exactamente. Y entre tanta desestructura, camino recorrido, ¿no? De salir de tu lecho familiar, digamos, ir al teatro como parte activa, ir a Chile, hablar español, componer en tres lenguas orales distintas, más el lenguaje musical, en una lengua que quizás tenga algo de samba, ¿no? Pero sin embargo, luego de todo ese periplo, musicalmente te partís de brasilero también, ¿no? Como se dice acá en Uruguay, es como que ese espíritu familiar está ahí presente, ¿no? Como. Sí, como referencias musicales muchas brasileras. Stop. Todo esto era el preámbulo vamos a. Se adelantó nuestro invitado, sigue escuchando el Perdón, programa. perdón. Porque él es un muchacho que rompe estructuras, entonces nos quiere romper el guión, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien, pero en este momento vamos a hacer una pausa, parar. No, justamente influencias, un mal necesario para todas, para todos. Te vamos a proponer ir de a tres influencias según lo que te vayamos consignando acá con Pau, que si quiere nos hace los honores de comenzar. Necesitamos saber tres canciones que hayan sido influencia en vos. Samba de Caetano Veloso. Barro tal vez de Spinetta y bueno, Detrás de ti de Gustavo Pena Príncipe. Ahí va. Está cumpliendo con las tres orillas. Sí. La ley de Está cuotas. muy bien la ley de cuotas. Vamos con tres discos, ampliando un poquito el espectro. Bueno, tres discos. Cinema Transcendental de Caetano Veloso. Luminoso de Gilberto Gil. Y bueno, harto de Spinetta. Muy bien. ¿Y tres bandas o tres solistas o tres grandes? Tres grandes. Yo siempre lo voy a decir, Y bueno, sí. Caetano Veloso. Creo que todos llegamos a Caetano Veloso enseguida. Sí, Gilberto Gil y bueno, el príncipe para mí está como increíble. Bueno, no entra Spinetta ahora, pero entró antes. Está cubierta la cuota de Spinetta. Sí. Ay. Y ahora te consultamos por tres obras de arte por fuera de esta lista, ¿no? Podés elegir la disciplina que más te guste o artes mixtas o lo que sea que para vos sean una influencia. Artes mixtas. Puede ser. Ahora. Puede ser un libro, una peli, una obra de teatro, A ver. Yo lo Una ampliaría pintura. o exactamente o algo vinculado a la arquitectura. No, sí. Bueno, para mí. Ahora. No, porque los nombres no me acuerdo de las obras, pero O algún artista que te parta la cabeza sin ir a una obra puntual, sino describila y es el esfuerzo para nosotros de saber de qué estás hablando. Bueno, hay una obra de bueno, Basquiat podría decirlo, pero no me acuerdo como el nombre de las obras de él, pero su arte me influenció mucho, muchas pinturas. Bueno, Dalí, pero no me acuerdo como los nombres de las Pero obras. hay una en particular que estás recordando ahí que dijiste, esta sí me influenció. Bien. Sí. Tu papá era artista plástico, dijiste, ¿no? Sí. Como está ahí, tuve muchas influencias así como de su arte. Pero no me acuerdo ahora nombres para decir. Hay uno franco. Hay un artista francés también. Hay todo para allá, ¿no? Y hay tanta referencia acá también al Pero sur. las influencias, viste, que son a veces, A bueno, veces. Pablo decía el mal necesario, no las elegimos tanto, ¿no? No, es esas que nos atraviesan, es lo que nos pasó por la vida, nos atravesó y de Sí. alguna manera nos influenció. Ahí va. Me acordé, creo, de Grito, puede ser. Ahí va, Grito de Grito, ¿de quién es? Francis Bacon. Sí, ahí Ahí va. va. Esa una. Claro, ahí tenés pila de movimiento. Y claro, también, bueno, Artaud me influenció mucho en obras, por ejemplo. Ah, ahora me acordé de que también fue un programa de radio que grabó, que era para terminar con un Juicio de Dios. Bueno, él hizo esa obra que para mí está increíble porque ahí él ya experimenta muchas formas de dar el texto, de cantar, de agregar sonidos. Y bueno, fue censurada en su momento, ¿no? Y ta, esa como que me influenció mucho. Claro. Bueno, pude decir a las tres, ¿no? Ahí Sí, sí, va. sí, El sí, grito sí. de Munch. Ah. El grito de Munch. Ah, no, es de. Estamos acá con Dios Google. No, es No. de Francis Bacon, ¿no? Yo la consulté por las dudas. Yo la tenía como que era de Munch, pero Ahí por si va. acaso fui a buscar ahí. Bueno, de Bacon es una otra, entonces, que ahora no me acuerdo. La podremos. Mientras que Pablo googlea, vos no querés cantarnos una canción, Eric. Porfa. Por favor. Ahí que sea producto de toda esa influencia. Ta. Bueno. Una importuñol, entonces. O corpo do poeta frágil. Equilibrando-se na medida do possível, na linha invisível do sentir saber, indispensável, suspenso no éter, num segundo de pausa que parecerá lá eternidade distante do planeta Terra, porém ao redor del mundo. Tentando estar cerca daquilo que vê, igualmente lejos do que sonha. Vai, segue, tenta viver. Vai, segue, tenta viver. Vai, segue, tenta viver cada vez mais o que viu nos seus sonhos, cada vez mais crescendo em labundância, de peito aberto, pronto. Para el viaje, com frio, com medo e com coragem, destinado a não saber de seu destino, é lançado pelo desejo infindável. Por el mundo en sincronía con el universo. É lançado pelo desejo infindável por el mundo en sincronía con el universo. É lançado pelo desejo infindável por el mundo en sincronía con el universo. É lançado pelo desejo infindável por el mundo em sincronia com el universo. Maravilha. La verdad, muchas gracias, Eric. La verdad que estamos pasando divino acá con Pau. Gracias. ¿Cómo se llamaba este tema, Eric? Sincronía discreta. Sincronía discreta, hermoso título. Ese segundo de silencio en la canción habla muchísimo. Ah, sí, eso increíble, así como... Pa. Ese fue un poema primero, después musicalicé. Y pa, dice mucho cosa. Lo escribí año pasado... Pero siento que hay cosas de cuando vine para acá, así como eso, ¿no? De frío, miedo, pero ta, con coraje. Y para irse, ¿no? Y para empezar todo. Siempre para adelante. Sí. Sigamos adelante porque el tiempo nos corre un poco también. Esto es radio, en definitiva, también. Vamos a ir a un segmentito un poco más distendido, por si no fue suficiente distensión. Ahí quedemos dividido en esta ocasión en dos pequeños capítulos. El primero de ellos se llama, ¿cómo se escucha ahí? Bien, gracias Lu. Un brasilero en Uruguay. Y acá queremos, en realidad, ponerte un poco a prueba. Queremos ver qué le pasa a un brasilero en Uruguay, más precisamente en Montevideo, ¿no? Porque Uruguay es grande. Sí, Uruguay es verdad. Sí, Montevideo. Queda grande, es... Un brasilero en Montevideo. Entonces, tendrías que contestar una serie de preguntas. Ah, y así. No, puedes tomarte tu tiempo y explicar por qué. Uh-huh. A mí me gustaría saber los por qué de muchas de ellas, por no decir de todas. ¿Sí? Arranco, Pablo. ¿Cómo no? Adelante. La alegría. ¿Es brasilera? Sí. Que sí. Wow, fuerte declaración. Perdón, no, digo. Somos aburridos. Como que depende. Ahora yo estaba sintiendo en la cuestión musical, capaz, más en ese sentido, que a veces me mismo conociendo amigos de acá y pienso, pa, está la misma canción, pero la pone un tono como más alegre nomás, pero la letra está de más, la melodía, pero... Pero somos más grises, como ¿no? Que hay algo ahí que una nostalgia más densa, así como no... Porque está, el samba, la bossa es pura nostalgia, pero se cuenta cosas muy también tristes, pero de un modo alegre, está, como que un poco eso que pasa en ese... Porque las personas son súper alegres. No, claro. No. Más en la cuestión musical, así, que me parece. ¿Y qué es lo que más te gusta de Uruguay? Bueno, la gente para mí es como diferenciada. Es como muy, muy, muy receptiva, muy... ¡Pam! Me encanta, sí. La gente es diferente. Te recibe muy bien. Y es como más también politizada en general, por lo menos Montevideo. Como que está. No toma todo así de una, sino que está. Va a cuestionar, va a ver qué onda. y busca saber y también te escucha mucho. Tiene una escucha bien abierta Qué a la interesante. gente. ¿Y qué es lo que más te frustra de vivir acá? Bueno, en ese momento creo que no es de acá, sino del momento, capaz de Desde el no, planeta Tierra. claro, de no poder tipo, ir a ver mi familia, digamos, porque sé que no voy a poder volver, Claro. esas cosas Es más por así. la coyuntura, por el cobicho que Sí, por. porque la verdad que nada me frustra, sí, como mismo el invierno ya me adapté, así está bien. Sí. ¿Y te pasa que acá en Montevideo te quieran hablar portugués todo el tiempo, así como bravo brasileiro, se comienza a hablar? Sí, como la mayoría de mis amigos no hablan así portugués, pero como tiran palabras, ¿no? La gente, la galera. Todo Toda. termina en niño, Claro, palabra guión niño. fruta, ¿no? Sí, Sí. tiran frutas, ahí va. Como Sí. que. Y siguiendo en eso, ¿qué es lo que te da saudachi de Brasil? Saudade de la abundancia de frutas y Ah, verduras, así claro. que tipo, mamão, papaya, manga, bom, palta, Manzana, banana, pera, te podemos ofrecer por sí, acá. que es un poco más barato también, ¿no? Esas frutas y hay siempre y aparte más barato. Pero bueno, cositas. Algo de lo que ya estuvimos hablando, las palabras, ¿no? Que están presentes no en vano en tu obra. ¿Tu palabra preferida en español? ¿Por ahí alguna palabra que no conocías y en un momento dijiste, Ah, pa, qué bueno? tengo. Insomnio. Por todas las palabras que hay más, hay otras, pero esas que tienen la M y la N junto, me encantan esas palabras porque me parece que va más de acuerdo con la sonoridad que Claro. tenga una M y una N. Claro. ¿Y cómo se dice insomnio en portugués? Insomnio. Insomnio. Claro. Ah, lo resolvieron Claro, bien. sucede mucho eso en el portugués, necesitaba ¿no? la M. Claro, Claro. insomnio, claro, sacaron la M nomás. Lo resolvieron bastante bien. Te sacaron esa cosa de. Y hay esa tilde que no sé cómo se dice acá, de un chapeau, que es Ah, un sí. chapeau. Sí, esa no se usa acá. Claro, no se usa acá. Y está, hay esa en la O, así, Ahí va. insomnio. Ahí va. Bueno, acá tenemos un breve test de uruguayés. A ver. A ver si lo probás. Hay unos algoritmos ahí que creamos, ¿no? Sí. Para ver si aprueba el test de uruguayés, Eric Feijó. Sí, tuvimos un grupo de ingenieros creando un algoritmo ahí y en base a tus respuestas, según el porcentaje de coincidencia, concordancia con la cultura popular uruguaya y sobre todo montevideana, es que vamos a declararte sí o no un uruguayo en materia cultural. Así que recién ahora vamos a saber qué tan inserto estás en nuestra sociedad. La primera pregunta dice, ¿mate dulce o amargo? Amargo. ¿Dónde se coloca el termo un uruguayo? Baja el brazo. ¿Sándwich o refuerzo? Refuerzo. Vamos, vamos, sote. Torta frita o pão de queijo. Tarda frita. ¿Qué significa para vos la palabra, volviendo a las palabras, presunto? Presunto. ¿Acá? Ah. No me acuerdo. Creo que escuché una vez nomás, pero no. Es muy loco porque significa algo muy distinto al jamón, ¿no? Que es lo que significa en Claro, portugués. yo. Alguna cosa que puedo decir que sé de presunto, que en Río de Janeiro se llama, que no sé si acá lo mismo, presunto también a una persona muerta, digamos. Ah, acá sería difunto. Difunto. Sí, es como una jerga más Ahí allá, va. igual. No, acá presunto es como como no está claro que seas. Ah, el presunto claro. asesino, por ejemplo. Ahí va. La presunción, ¿no? Es claro, algo que no se tiene la certeza. La certeza. Tenés que completar la frase. Orientales, la patria o la... Tenés opciones. Orientales. La patria o la tumba. La patria o la cumbia. O la patria y la patria o la lo que vos creas que va ahí. O lo que te gustaría que fuera. O lo que te gustaría que fuera. La patria. O. Hola. Orientales, la patria o la. ¿Podés creer? Veníamos para un 12. Veníamos para un 12, sí. La patria o la... Bueno, yo voy a decir lo que... Sí, obvio. La patria o la... La danza. Oh. Respondería. Me gusta. Corazones salen de acá, corazones. Pavo hace seña de corazón con sus manos. ¿Sabés hacer la clave del candombe? Efectivamente, Eric Feijó sabe la clave del candombe. Bueno, es sabido que el carnaval de Río es el más grande del mundo. O es vendido, por lo menos, a través del aparato del marketing. El carnaval del uruguayo es el más del mundo. Sí. El más largo. ¡Opa! Excelente, excelente. A ver, acá estoy consultando el algoritmo, gracias a la gente de Eva Udelar. Bueno, aprobadísimo, más sí. uruguayo que yo, por ejemplo, que no tomo mate. Espectacular. Eric, nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa, pero queremos cerrarlo con tu música. Sí, queremos que... dejarte acá en el estudio, nosotros nos vamos para afuera a escucharte tranquilamente, que cierres el programa, no sin antes decirle a nuestra audiencia que el miércoles que viene, exacto, está con nosotros acá a 8:30, uh-huh, Stopelli. Exactamente, Esteban Stopelli, con su proyecto Stopelli Music, va a ser un programa, intuyo, a mucho sabor, mucho ritmo, de la mano de un proyecto a todo funk. Ahí va. Recordamos las vías de contacto. Por favor. Ahora sí te escucho. O sea, bien fácil, no hay misterio. Tanto en Instagram como en Facebook, nos buscan por ahí. Y ahora sí te escucho, @gmail.com. Muy bien. Y ya que estamos con vías de contacto, ¿cómo te encuentra la gente, Eric, para escucharte? Bueno, me encuentra en Instagram, @eraeric, con CK. Y en YouTube también. Va poniendo Eric Feijó. Ahí va. Vamos a dejar todo eso anotado en la nota que subamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y nos vas a despedir con qué tema? Con aquella canción, un candombe, en portugués. Precioso. Eu vim do coração de lá, eu vi um coração dali. Eu vim do coração de lá, eu vi um coração dali. Eu vim do coração de lá, eu vi um coração dali. Uma tremenda conexão, uma tremenda conexão, uma tremenda conexão.